lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Visto cara a cara, yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Más de ti, menos de mí. Y...